Hay cosas que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana que realmente valen la pena. Una de estas es la que va a pasar entre el 19 y 20 de enero. ¿Usted ha oído hablar de la diablada? De los diablos que se toman las calles. Un ejemplo es Píllaro. Pero nosotros, ahora de lo que sabemos, no solamente es Píllaro una de las ciudades sede de las diabladas. Ahora no va a ser Quito. Iba a ser la Mariscal, iba a ser el centro histórico. Qué gusto recibirle en esta casa. A quien nos acompaña hoy en el estudio es representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y coordinadora de este Los Diablos se toman la Mariscal. Patricia Noriega, buenas tardes, un honor recibirte en esta casa. Patricia, muchas gracias, siempre bienvenida, por cierto. Muchísimas gracias también. A ver, señora, es sorpresivo para mí esto. Porque, a ver, ya te dije, nosotros nos la sabemos que la diablada solamente es Pillarelo. ¿Por qué me dices que no? A ver, dale con el antecedente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Bueno, la Casa de la Cultura, en un intento de impulsar, de difundir, de promover las costumbres de nuestro pueblo, el etos cultural de las diversas comunidades de nuestro país y el patrimonio inmaterial que está vinculado principalmente con las fiestas, con los modos de vida que no son tangibles, no son tocables. Ha presentado este proyecto, es un mega evento que no se ha visto en ninguna parte del país, porque estamos intentando, alrededor de un personaje, reunir a todas las comunidades que tengan como un referente al diablo en este caso. Es el primer encuentro nacional etnográfico. Yo soy curadora del Museo Etnográfico, entonces desde la antropología hemos intentado hacer un análisis, una investigación, y hemos encontrado que existen no solamente en Píllaro. Obviamente esta es la fiesta más publicitada, la fiesta más conocida y difundida, y además que ya fue considerada como patrimonio inmaterial del Ecuador. Pero tenemos, te cuento, otros diablos. Por ejemplo, en la ciudad de Riobamba están los diablos de Ojalata, que los conocen también con el nombre de diablos de Yaruquíes o diablos de Santa Rosa, por ser donde se originan en estos barrios. Y de Riobamba vienen los grupos Chasquis y Puruaes. ¿Qué hacen ellos? Ellos salen alrededor del Niño Jesús en los pases tradicionales del niño, que se dan en el mes de diciembre hasta enero o febrero. Hay niños carnavaleros, dicen. Entonces en varias provincias existe la presencia de estos diablos que acompañan en los pases del niño. Tenemos también un diablo muy interesante que sale junto a una corte de mojigos en Juján. Esto es un cantón de la provincia del Guayas. Y ellos salen principalmente en las calles céntricas y salen alrededor del 28 de agosto porque se celebra la fiesta de San Agustín, el patrono de este cantón. Tenemos también los diablos de Semana Santa de Alangací, que están aquí en nuestra provincia. Ellos generalmente se toman la iglesia el día Viernes Santo en la misa de muerte y resurrección de Jesucristo. Tenemos también los diablos de Cantuña, como no, los diablos de Quito, que están cobijados bajo esa leyenda impresionante de este indígena Cantuña que por poco perdió su alma, pero más valió su suspicacia para que el diablo no se la llevara. Entonces tenemos también los diablo Umas, que eran conocidos antes como los Aya Umas, y que representaban la parte espiritual de la cosmovisión andina. Cuando llegan los españoles, lo catalogan como algo negativo, y ellos dicen que son diablos. Todo lo que estaba vinculado con la parte espiritual indígena se cataloga después como diablos, y los bautizan como diablo Umas. Estos son los colectivos que van a venir, además de un grupo ensamble de Quito que va a presentar una puesta en escena de los cucos y diablos de Quito. Entonces sí, tenemos varios diablos, como tú puedes ver, no solamente la diablada pillareña. Sí, es un personaje que se lo puede ver mayormente en la parte andina, como tú ves, porque los españoles fueron quienes conquistaron más a la región nuestra, andina. No en la parte amazónica, ahí no existe la presencia del diablo como tal, sino espíritus, pero no el diablo en sí. Y en la parte del litoral solamente lo encontramos en el cantón Juján. Ya. ¿Qué van a hacer en Quito entonces? Si tienes tal volumen o colección, me has mencionado hasta más de 7 eventos, es impresionante. Sí. ¿Los vas a juntar todos? ¿Los vas a separar? ¿Cómo puede el público establecer una diferencia? ¿Qué va a haber, un cortejo? Bueno, vamos a tener 3 tomas de plazas. En los pueblos, la gente que ha tenido la oportunidad de mirarlo, los personajes festivos de diversa índole lo que hacen es tomarse las plazas como un acto de posesión del espacio, ¿no es cierto? Se toman las plazas, así es que nosotros vamos a hacer lo mismo en Quito. Nos vamos a tomar 4 plazas del centro histórico, que son la Plaza de Santo Domingo, la Plaza de San Francisco, la Plaza de la Independencia y la Plaza del Teatro. Eso será el día jueves a partir de las 9:30 de la mañana. No lo haces espectáculo nocturno. Sí, vamos a hacerlo también. Bueno, esta es nuestra primera salida. Después tenemos a las 12:30, vamos a salir desde el Parque Gabriela Mistral y nos dirigimos hacia Santa Teresita, la Plaza de los Presidentes y la Casa de la Cultura. Terminaríamos ahí 2:30 de la tarde. ¿Dónde es el Parque Gabriela Mistral? Este queda precisamente en la Reina Victoria y Correr, exactamente. Entonces, ahí es donde nos vamos a reunir. A las 5 de la tarde del mismo día tendremos un conversatorio, porque es importante no solamente tener la presencia de ellos como un asunto netamente folclórico. Vamos a tener la oportunidad de escucharlos a ellos mismos y además de la mano de antropólogos de aquí de Quito, como nuestra queridísima antropóloga Ninfa Patiño, que es una bella mujer que además de amar nuestra cultura, se encarga de este tipo de eventos para promocionar y difundir nuestro patrimonio. Eso será en la sala de Metro Aguilera Malta a las 5 de la tarde. Y en la noche vamos a tener un desfile nocturno que saldremos igualmente desde el Parque Gabriela Mistral hacia la Plaza El Quinde o Plaza Foch a las 19 horas. Todo esto va a estar acompañado de bandas tanto municipales y bandas también de pueblo que están llegando de otras provincias. Va a ser una fiesta, una algarabía lindísima. La gente puede ser partícipe de esto como se da en los mismos pueblos de donde vienen ellos. Y el día viernes vamos a tener a las 10 de la mañana un evento masivo. Este es un festival de diablos donde ellos ya podrán tener la oportunidad de poner en escena o de realizar sus coreografías en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esto va a ser para estudiantes, tanto de colegios, universidades y público en general. Entonces, es un encuentro realmente porque, así como a veces desconocemos nosotros el asunto de cuántos diablos pueden haber en el país, los mismos diablos no conocen de otros. Entonces, les digo, miren, ahí en Juján, ¿no? ¿Y cómo hacen? Es interesante que ellos también tengan la posibilidad de conocerse entre sí. Oye, ¿entre cada población hay diversidad en el vestido, en la forma como se presentan, en las danzas que ejecutan? Exactamente, cada uno tiene su particularidad. Los diablos de Píllaro me parece que son los más conocidos, los más difundidos, pero existen otros, los diablos de Ojalata de Chimborazo, por ejemplo, tienen una vestimenta preciosa, elegantísima, impecable, y tienen su particularidad, es una máscara realizada con hojalata. Entonces, son muy diversas. Los diablos de Alangací tienen un poco similitud con los diablos de Píllaro en la estructura de las máscaras, pero en la vestimenta total es una cosa totalmente distinta. O sea, todos tienen su particularidad. Los Ayahuma, cuanto más, porque ellos no tienen una apariencia como nosotros conocemos al diablo católico de cuernos y nariz respingada, ¿no? Este es un diablo que es una máscara de tela que tiene 12 cuernos en su cabeza y tiene doble rostro. Entonces todos van a tener una particularidad especial. Sobre todo en estos casos en los cuales muchos esperan de un baile, de una diablada, de una presencia del público. Vamos a ver, ¿cuánta gente pones en escena? Sí, vamos a ver, bueno, la gente que va a venir, vamos a estar alrededor de 200 diablos, 230 diablos de los colectivos, pero con bandas, con músicos, con... Sí, sí, en escena, pero de ahí generalmente vamos a tener la presencia del público, sabes que... esto está viralizado ya en medios, La gente quiere participar, nos han llamado de varios institutos, colegios que quieren salir, que los chicos están haciendo sus propias máscaras, que quieren participar, porque es un evento nunca antes visto, es un evento en el que la ciudadanía, la gente de todo Quito va a sentir esa fuerza de la fiesta desde una raíz un poco ancestral. Claro, ya tenemos una tendencia híbrida o sincretizada, como se dice en la parte católica, religiosa, pero tenemos también nuestras raíces de un pueblo que sentimos esto como nuestro. Entonces, en Quito la gente está muy emocionada, tenemos instagrameros, claro, gente... Me imagino que eso se dijo. No hay ninguna oposición de la Iglesia Católica, verás que para ellos exaltar a Lucifer... es exaltar al maligno, ¿no? Sí. Y aquello no es aceptado por la Iglesia Católica, menos por la Iglesia Evangélica o las Iglesias Ortodoxas. Exacto. De parte de la religión, ¿ha habido alguna oposición a esto? No, para nada, porque esto está manejado no desde una perspectiva de ideología o de religión, sino más bien desde una perspectiva de difusión de nuestro patrimonio, de la fiesta del Ecuador. Entonces, son personajes festivos, obviamente, en cada uno de sus puntos tienen sus orígenes, que quizá ahí sí son mal vistos dentro, por ejemplo, los diablos de Píllaro, ellos sí tuvieron algún roce con el sacerdote, con los sacerdotes en los días de fiesta, pero por decirte, en los diablos de Ojalata, ellos salen en los pases del niño que son básicamente estructurados por la Iglesia Católica. Los diablos de Langasí también, en Viernes Santo los diablos entran a la iglesia y como ya es un etos cultural, los sacerdotes lo aceptan como un proceso de cultura que no puede ser menospreciado ni eliminado porque está como carne en el pueblo. Claro, desde además, su proceso identitario. Consta en las Sagradas Escrituras la presencia de Satán, de Luzbel. Así es. Lo de Lucifer, eso que me aclare, porque no es lo mismo. Sí, pues Lucifer hay varios es el portador de la luz, mientras que Luzbel es otro y es concebido como tal, o el diablo o el macho cabrío, que frecuentemente se lo exhibe como eso. Y te pregunto al final, ¿es también una exposición de máscaras y de trajes? Bueno, en algunos centros culturales, te comento que esto también está avalado por un comité cultural a Mariscal que se formó hace menos de un año. Y estamos dentro de este comité varias instituciones culturales que se encuentran dentro del espacio de la Mariscal. Por ejemplo, Mindalae, por ejemplo, el Centro Cultural Carlos Fuentes, ¿qué más? La Católica, la Sinfónica Nacional, son instituciones que nos están apoyando en la coordinación y que además están realizando eventos todo el mes de enero relacionado al diablo. Entonces, en cualquier momento van a encontrar lanzamientos de libros de Editorial El Conejo con propuestas sobre el diablo, conversatorios del diablo en la literatura ecuatoriana. Son muchas cosas porque hemos pensado que un evento así tiene que ser reproducido, masificado, apoyado por todas las instituciones de cultura. Me parece una iniciativa súper interesante. Qué bueno. Es una manifestación de nuestra cultura. Exactamente. Es de nuestra identidad. Hay que tomarlo así y entenderlo así. ¿Cómo agradezco tu presencia con nosotros, Patricia Noriega? Muchísimas es la curadora gracias. Del Museo de la Casa de Cultura Ecuatoriana, del Museo Antropológico. Sí, etnográfico. Etnográfico. Uh-huh. Gracias por estar aquí, Patricia. Qué buena noticia. Yo siempre les digo, la cultura siempre nos da buenas noticias. Felicitaciones a la Casa de la Cultura por esta iniciativa. Esto es Ecuador Inmediato Radio. Déjenme que vuelva en un momento más.